Mari Mari Lamien, Mari Mari Compas, Inche, Mirta Corubín Capinguén, Tañiló, Fez Los Curache, en la zona de Vuelta del Río, Usamen, Chubut. Bueno, es la primera vez que vengo a este encuentro. Principalmente venimos a denunciar la situación que está pasando con nuestro pueblo, pero además la situación que está viviendo la Lamien Machi, nuestra autoridad espiritual de Mapuche. La Lamien Machi tiene mucha importancia para nosotros porque es la primera vez después de tanto tiempo, más de 100 años, que una Machi se levanta en Puel Mapu. Entonces es muy importante el trabajo que está haciendo la Lamien Machi Betiana con su comunidad. Vemos que esta situación también le trae como miedo al Estado Nacional, porque la persecución antiguamente fueron a las machis, hoy en día se está repitiendo la historia. También el gobierno nacional está en contra del pueblo mapuche, porque donde estamos nosotros, nuestras comunidades, hay muchos proyectos económicos, como proyectos de minería, de petróleo, de plantación de pino, y nosotros estamos resguardando las aguas, los lagüenes, las cordilleras. Entonces somos como enemigos para ellos, como la piedrita en el zapato. También es decirles, para que se sepa, que hay 7 lamienes, más allá de la Lamien Machi, también hay 7 lamienes presas. La Lamien Machi está tiene su bebé de 4 meses, su otro hijito de 5, hay otra Lamien con un bebé de un mes también, y después hay una Lamien que está también presa, que está por parir, que está en el hospital con policía, guardia y todo eso. Lamentablemente decimos que el gobierno se ha procedido de una forma como si hubiéramos estado en la dictadura. Fueron momentos muy desesperantes todo lo que ha pasado con nuestras lamienes. También hay huachafes en el territorio resguardándolo, todavía resistiendo, donde se encuentra un niño de 12 años y también muy preocupados porque están intentando cazar. No es la primera vez que entran a Huincul a cazar a personas. También ahí en la comunidad Huincul fue donde murió Rafael Nahuel. Yo soy mamá de Lautaro González Curwinca, quien bajó el cuerpo de Rafael Nahuel. Entonces nos preocupa mucho la situación que está pasando allá. Minuto a minuto va cambiando la información. Ahora, bueno, las lamienes que habían secuestrado el Estado argentino, que había llevado a Buenos Aires, la regresaron. También sabemos que la movilización de mucha gente, de muchos compas, de muchas organizaciones, de muchos lamienes hizo efecto, por eso las volvieron a llevar a Bariloche. Pero todavía necesitamos ser más acuerpadas y que nos apoyen más todavía, porque tenemos que exigir la liberación de todas nuestras lamienes y que nuestra Lamien Machi pueda volver al regüe bien, que pueda volver y seguir en su regüe, porque su regüe es fundamental para el bienestar de ella y su comunidad. Entonces todavía nos queda para seguir luchando. Sabemos que este atropello va a seguir. Como le digo, el gobierno nacional quiere pagar la deuda externa con los recursos que hay en nuestras comunidades. También está la Lamien Soledad Cayunao, que es ella, está en el alto río Chubut, donde está luchando con los catarí, con Copetel. Esos son los que nos vienen a atropellar. Los vecinos también de Villa Mascardi, está ahí Lewis, está Ruemer, están los catarí. Esas cordilleras las quieren ellos, por eso tanto enseñamiento. Y el Estado Nacional se las regala a esas tierras, a estos capitalistas. Entonces por eso es tanto la persecución. También acompañar la lucha de Lichita, de los Villalba, todo lo que está pasando. Entendemos que si seguimos así, el Estado argentino va a ser como el Estado paraguayo. No le va a importar matar niñas, no le va a importar matar a mujeres, así como está pasando en el Estado paraguayo. Entonces acuerpamos a todas esas luchas, a todos los compas, a todas las luchas, a las madres que están buscando a sus hijos, a las madres que le han violado a sus hijos. Entendemos todo eso porque lo hemos vivido en carne propia, la desesperación, cuando el Estado no da para nuestra gente lo que tiene que dar como Estado. Lo único que ha hecho el Estado es reprimir a todas nosotras como mujeres, a las comunidades y también a los pueblos. Así, no. Hermana, ¿y qué está? ¿Cómo piensan que va a seguir? Digo, necesitan el apoyo. Que no crea lo que dicen en los medios nacionales. Es todo un circo que han hecho ellos para tacharnos como terroristas, porque en realidad la verdadera es que nosotros estamos defendiendo los territorios porque se quieren llevar todo. Se quieren llevar el agua, se quieren destruir la tierra, y eso nosotros no lo queremos. El Estado Nacional hoy en día nos dice que nosotros estamos, somos un peligro para la soberanía, y en realidad estamos haciendo más soberanías que el propio pueblo argentino, porque el pueblo, los gobiernos argentinos fueron quienes les vendieron la tierra a Benetton, a Lewis, a los cataríes, a tantos capitalistas que vienen de afuera, y para el pueblo pobre argentino, y tanto como para nosotros como pueblo mapuche, no hay tierra. Ellos venden a los grandes capitales. Entonces nosotros como pueblo milenario tuvimos que empezar a organizarnos y a hacer las reivindicaciones. También hacemos un llamado que esto se puede lograr. El pueblo argentino pobre tiene que luchar por su pedazo de tierra, por un salario digno, y no, así como estamos luchando nosotros. No es imposible. Hay que organizarse y hay que salir adelante con las luchas.